bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu per? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal. Tu precopeo se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras. Acompáñalo con leche. Bienvenidísima, queridísima fauna nocturna, a este su ombligo de la semana para encajarle el diente al boom del álbum. En nuestro ritual de lo virtual de Eclectomeiroland, edición 447, a la celebración de los 30 años del lanzamiento del incomparable Dinamo, de nuestros adorados y legendarios gauchos de Soda Stereo. Para 1990, los Soda Stereo eran dioses en Latinoamérica. Habían vendido millones de discos desde que editaron el primero 6 años antes. Los conciertos eran masivos, sus canciones nunca dejaron de sonar en la radio y varias formaban parte ya de la cultura popular juvenil. Si hoy muchos piensan que ha sido la mejor banda del pop rock de esta parte del planeta, es por lo que Soda Stereo ya había alcanzado a finales de los 80s. Lo mejor estaba por venirse copiosamente aún en la década de los 90s. El track titulado Secuencia Inicial, el tema que abre el álbum, donde Cerati invita a empezar el viaje, dice: la secuencia inicial corre, ninguno de los dos lo ha advertido. Miro atrás y veo la razón. Nunca fuiste una canción, te oigo entrar y deseo darte un nombre nuevo. Tal vez mi curiosidad es más grande que tu miedo. Mójate los labios y sueña. Pocas veces Cerati canta frases que realmente signifiquen algo. Sus letras no son ni siquiera herméticas. Casi nunca hay un mensaje que descifrar y a veces incluso nos tontea. El segundo tema, titulado Toma la Ruta, un llamado a tomar acción fuerte, la canción que además tiene un eco amplio por los efectos en la voz y guitarras. Escuchamos a continuación ese par de temas, Secuencia Inicial y Toma la Ruta, álbum del álbum, en nuestro ritual de lo virtual de Eclectomeiroland, edición 447, dedicado a celebrar 30 años del lanzamiento del incomparable Dinamo de Soda Stereo, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Oigo entrar y deseo darte un Eclectomeiroland Paranoias. Escuchamos hace unos momentos los temas Secuencia Inicial y Toma la Ruta, aquí, álbum del álbum, en nuestro Ritual de lo Virtual de Eclectomeiroland, edición 447, dedicado a celebrar 30 años del lanzamiento del incomparable álbum Dynamo de Soda Stereo. El título del álbum, que hace referencia al generador eléctrico producto de la inducción electromagnética, fue sugerido por Daniel Melero, mítico tecladista que apoyó a la banda y con quien Cerati haría meses después a dúo el álbum Colores Santos, un álbum de rock electrónico que sigue sonando hasta ahora, hermoso y original. Confirmando que Cerati estaba en su pico creativo, al año siguiente edita su primer disco como solista llamado Amor Amarillo, otra joya del rock iberoamericano. Una placa donde se libera del power pop de los Soda y se desliza con sutileza por otras texturas. Dinamo es un álbum que tiene una atmósfera fantasmal, lleno de espacios repletos de bruma, y eso es muy intenso en la canción más demoledora que haya hecho la banda, el tema que llamaron En Remolinos. Un track compuesto por distintas capas de guitarras distorsionadas, en el que uno siente que empieza a ingresar lentamente a un agujero negro. Solo que este es de color naranja, fosforescente y hace dar vueltas flotando en un remolino de bienestar absoluto y eterno. Cerati además lo recalca con mucha contundencia en el coro: gira el sol, gira el mundo, gira Dios. Después, el cuarto track se viene en la forma de Primavera Cero, empezando con una guitarra casi aislada para después darle el paso al bajo, una de las mejores líneas de bajo que he escuchado en una canción de Soda. Aquí Zeta y Charlie se lucen y dejan a la guitarra casi en segundo plano, un sencillo promocional que tímidamente sonó y se reflejó en las radios latinoamericanas. Alcanzó a ser disco doble platino 2 semanas antes de entrar a las tiendas por preventa, pero la curva se volvió descendente rápido, con un solo sencillo, Primavera Cero, que no fue un hit que alcanzara los picos masivos de persiana americana o de música ligera. Dinamo sufrió el desdén de la disquera que los dejaba ir hacia BMG, por lo que no tuvieron un trabajo de marketing que pudiera haberlos situado en una cumbre, por lo que se volvió casi un álbum de culto. Escuchamos a continuación los temas En Remolino y Primavera Cero, álbum del álbum, en nuestro Ritual de lo Virtual de Clectomerolands, edición 447, dedicado a celebrar 30 años del lanzamiento del incomparable Dinamo de Soda Stereo por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Eclectomeiroland Paranoias. Acabas de darte bien rico los temas En Remolino y Primavera Cero, álbum del álbum. En nuestro ritual de lo virtual de Eclectomeiroland, edición 447, dedicado a celebrar 30 años del lanzamiento del incomparable Dynamo de Soda Stereo. Dentro de la cabeza de Gustavo Cerati, la situación era muy distinta a la de la mayoría. Las preferencias musicales del argentino eran por las bandas que desde fines de los 70s habían empezado la explosión del post-punk, el British Ska, Dark Wave y demás corrientes que desde Inglaterra venían extendiendo los límites sonoros de la época. Si bien esos géneros influenciaron a los tres miembros del grupo desde el inicio de su carrera, ellos no estaban satisfechos con la música que hacían. Cerati había empezado a interesarse también por el género bautizado como shoegazing, un estilo con ruidosas pero melódicas guitarras que generaban atmósferas narcóticas con voces sombrías y susurradas. Como tener a Velvet Underground, Cocteau Twins y The Jesus and Mary Chain tocando juntos pero mirando al piso durante todo el concierto. Con eso en la cabeza, será Cerati entró al estudio en 1999 para grabar el nuevo disco de Soda. Para el quinto tema suena Camaleón, una canción con ecos dance para entrarle a la pista que se construye al hablar de mutar, ritmos que reflejan un ambiente muy familiar con la escena dance británica en maridaje con un sabor tropical latinoamericano. Justo después tenemos a Luna Roja, donde puede escucharse un delirio místico en el que hay referencia a esa luna que ilumina y enceguece, aquella que está presente en los ciclos de las antiguas civilizaciones. En Luna Roja, Cerati utiliza el universo bíblico para hablar del exceso y del sida. Primero león, luego cordero, ruega a Dios poder volver del desierto desde que vio la luna roja sobre el Mar Negro. Así dice Cerati en el corte, que es un homenaje a Federico Moura, el cantante de Virus, quien murió de esa enfermedad. Los derechos de esta canción luego serían cedidos a la Asociación Huésped, que lucha contra el SIDA. Que se entiende cuando Cerati dice: cuídame, yo te cuidaré, yo también pagué placeres ciegos y no quiero ver la luna roja sobre el Mar Negro. En cuanto a la música, es otra pieza magnífica, empezando con una guitarra tenue y tímida dando paso de a poco a los demás instrumentos. La parte final de este tema estupendo, con Cerati gritando de fondo: la luna roja es peligrosa, te hace mortal. Y culminando el tema con unas guitarras mortíferas simulando casi el sonido de los truenos, desapareciendo poco a poco entre las capas de sonido. Escuchamos Camaleón y Luna Roja, aquí, álbum del álbum, en nuestro ritual de lo virtual, de Klektomirlands, edición 447, dedicado a celebrar 30 años del lanzamiento del incomparable Dinamo de Soda Stereo, por Política y Rock and Roll Radio, 106.7 FM. Eclectomeiroland Paranoias. Casa vacía. acabamos de escuchar Camaleón y Luna Roja. Aquí, álbum del álbum en nuestro ritual de lo virtual de Clectomeiroland, sedición 447, dedicado a celebrar 30 años del lanzamiento del incomparable Dinamo de Soda Stereo. Dinamo, editado en 1992, es un álbum que tiene una gran carga de shoegaze, solo que con la voz más potente y definida. Cerati nunca fue ortodoxo y no iba a desperdiciar su voz, que funcionaba como un instrumento más. Definía el sonido inconfundible de la banda y lograba que las chicas y los chicos se perdieran en el delirio. En el disco se siente también una inclinación por la psicodelia, el noise y el dream pop. En relación a su álbum anterior, Cerati dijo muy atinadamente que es como si a Canción Animal lo hubiéramos metido dentro del agua. A nivel sonoro quisimos producir eso. Las canciones tenían más que ver con algo hipnótico. Definitivamente nos recuerda esa limpieza de sonido que magistralmente blandían en su Canción Animal. Y ya dentro de este nuevo universo de Dinamo, la paleta de estilos va desde la electrónica y el raga en Sweet Saumerio. Esta tiene además una guitarra espléndida como la mejor de The Cure, hasta el sonido que bandas de Manchester como los Stone Roses o los Inspiral Carpets ya venían haciendo en ese momento. Sweet Saumerio, en esta canción la voz aparece tarde, creando un efecto ambiental donde se describe un lugar especial. Cabe notar además la presencia de la instrumentación especial como la tabla hindú, de la música tradicional de India, Pakistán, Afganistán o Nepal. Después tenemos Ameba, quizá el lado más agresivo del disco, utilizando ni más ni menos que el tema Mass Production de Iggy Pop como sampler. Es un tema oscuro que te genera cierta incomodidad la primera vez que lo escuchas, ya que uno no está 100% acostumbrado a tantos sonidos a la vez. Entre las guitarras filtradas y distorsionadas, los sintetizadores que toman mucho más protagonismo en esta parte del disco y la batería radiante de Charlie, hacen de este tema algo único. Escucharemos a continuación los temas Sweet Saumerio y Ameba. Acá, álbum del álbum en nuestro ritual de lo virtual de Clectomeiroland, sedición 447, dedicado a celebrar 30 años del lanzamiento del incomparable Dinamo de Soda Stereo por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Thank you. Eclectomeiroland Paranoias. Esas fueron Sweet Saumerio y Ameba. Aquí al boom del álbum en nuestro ritual de lo virtual de Eclectomeiroland, edición 447, dedicado a celebrar 30 años del lanzamiento del incomparable Dynamo de Soda Stereo. Dynamo iba a ser un extenso despliegue expresivo de la banda, pero Sony Music, su disquera en el momento, se opuso a editar un disco doble. Fue, en cambio, el primer álbum de un grupo en español editado con la duración de un disco compacto y sin tomar en cuenta la división de dos caras que tenían los vinilos y los cassettes. Al poco tiempo la banda firmaba con BMG, lo que desincentivó a Sony Music a invertir en la promoción del Dynamo, como mencionamos anteriormente. Casi no sonó en la radio, la banda dio pocas entrevistas y tuvieron menos reportajes. Se dice que la gente fue indiferente, pero lo que ocurrió es que muy pocos lo escucharon en medios de comunicación masivos. Dynamo fue primero apreciado solo por unos cuantos melómanos, quienes se pasaban ese álbum grabándoselo de cassette a cassette. Al alejarse radicalmente del anterior sonido pop de la banda y no ser bien digerido por la masa, se acentuó su condición de álbum de culto. Ya para la novena pista tenemos A Nuestra Fe, un tema genial y tan infravalorado a la vez. Esta canción nos va llevando a distintos parajes entre lo orgánico, metiendo unos arreglos de guitarra acústica en el puente, y lo electrónico, metiendo uno que otro sampleo y unos sintetizadores bastante buenos. Esta canción habla sobre el cambio, el mudar de piel y dejar de lado todo lo malo que tienes en tu interior y cómo, gracias a este proceso, tu corazón se agranda más y más. Justo después viene Claroscuro, donde la pista de ritmo nos recuerda el sonido de Manchester y nos lleva a tener además una presencia del bajo especial y única. Llena de sonidos hipnóticos y una voz lujuriosa de Gustavo, es una canción simple pero que te atrapa la primera. Esta canción toca más el tema de estar enganchado a alguien en lo sentimental y en lo sexual. Al ser dependiente de alguien y no querer que ni las personas ni las inseguridades detengan lo que ambas sienten por la otra. Escuchamos justo ahora los temas Nuestra Fe y Claroscuro, acá al boom del álbum en nuestro ritual de lo virtual de Clecktop, Maryland's edición 447. Dedicado a celebrar 30 años de lanzamiento del incomparable Dynamo de Soda Stereo por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Tomatoland Paranoias. Escuchamos Nuestra Fe y Claroscuro. Acá, álbum del álbum en nuestra Ritual de lo Virtual de Clecto Merolands edición 447, dedicado a celebrar 30 años del lanzamiento del incomparable Dinamo de Soda Stereo. Inquietante, guitarrero, fuerte, intenso, viajado, Dinamo no solo es mi álbum favorito de Soda Stereo, sino también el de muchos fanáticos y el del propio Cerati. Curiosamente, se lee a veces que es uno de los mejores discos de shoegaze que se hayan hecho junto al Nowhere de 1990 de Ride o Souvlaki del 93 de Slowdive, pero yo creo que el álbum va más allá del diagrama de ese género y es más bien el resultado de articular las distintas propuestas aparecidas en la música contemporánea en ese histórico punto de quiebre que fue el año de 1991, cuando se lanzaron por ejemplo el Acton Baby de U2, Loveless de My Bloody Valentine, Screamadelica de Primal Scream, incluso el Blue Lines de Massive Attack, grabado al poco tiempo que todos ellos. Ahora, 30 años después, Dinamo es un disco que sigue sonando moderno y que marca la pauta no solo de cómo hacer música contemporánea, sino de cómo emocionarnos y apreciar la belleza. Ahora llega el lado melancólico del disco con la grandiosa Fue, una canción perfecta que te sumerge en un ritmo melancólico único y que no te suelta ni por casualidad. La voz de Gustavo junto con esa guitarra tan suave y acogedora te destrozan anímicamente. Desde el inicio, frases como "he llegado hasta el fin con los brazos cansado" o "fuiste mía y el hastío nos llevó al desengaño" se te quedan marcadas en la cabeza. La canción habla sobre una relación fallida, el cómo las dos personas involucradas se mienten a sí mismas para que la relación funcione, pero esta termina deteriorándose poco a poco. Ya al final cierran con el tema titulado Texturas, una despedida certera que nos deja pensando en si el disco tiene una intención musical de ser circular o de ser un reflejo infinito de un sentimiento que no se puede repetir. Dinamo es también considerado una obra maestra debido a lo adelantado que estuvo a su época. Décadas después de su lanzamiento, el rock a nivel global continuaba teniendo un sonido como el de Dinamo. Terminamos bien rico entonces con los temas Fue y Texturas para que te sigas haciendo rico al boom del álbum en nuestro Ritual de lo Virtual de Clecto Merolands, edición 447, dedicado a celebrar 30 años del lanzamiento del incomparable Dinamo de Soda Stereo por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Oh,